¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, de la isla de Vidas en Red? Hablemos con propiedad. Bueno, a veces tengo ganas de grabar y a veces no tengo muy bien claro de qué grabar. Y cuando se me junta una especie de batiburrillo de podcast desordenado, pues pienso en la isla como un desahogo. Muchos de vosotros sois fans de Stephen King. Stephen King, ese gran escritor que ha tenido sus momentos. Bueno, hubo una época en la vida de Stephen King que deseaba escribir más novelas, pero que no se veía capaz de encontrar satisfacción en sus editores, los cuales le restringían lo que es su capacidad creadora. Así que encontró una forma de dar rienda suelta a su genio creativo en el seudónimo de Richard Bachman. Richard Bachman fue el seudónimo de Stephen King durante bastante tiempo y gracias a él tuvimos novelas tan extraordinarias, seguramente algunas de las mejores como Rabia, La larga marcha o El fugitivo. Novelas novelacas. Para mí, bueno, junto con La zona muerta, pues seguramente, o Misery, algunas de las mejores. Bueno, fijaos las obras que acabo de citar de Stephen King. Son libros que tenéis que leer sí o sí. A mí La larga marcha durante muchos años fue un libro al que volvía una y otra vez porque me perturbaba. O sea, ese libro además en esa época adolescente, confusa y conflictiva, no puedo decir que me ayudara mucho, pero sí fue un gran desahogo. Así que esto, La isla de Vidas en Red, pues para mí es también un desahogo. Por un lado pienso que baja la calidad de mis podcasts, baja la calidad de mi modestísima producción, pero por otro lado pienso que hay algunos que con tal de tener algo nuevo de converso para escuchar, para echarse a la boca, pues están dispuestos incluso a contentarse con un poquito de mortadela para entretener esos días. La verdad es que vivimos en una época dorada en lo que a contenidos se refieren. Yo creo que la humanidad siempre ha sido creativa. Hemos tenido folletines, hemos tenido tebeos, hemos tenido música, óperas, operetas, hemos tenido zarzuelas, radioseries, teleseries, telenovelas, novelas cutres, baratas, buenas, malas, irregulares. La cuestión es que gracias a Internet nunca antes hemos tenido tanta cultura. Y cuando me refiero a cultura me refiero, sí, un cómic es cultura. Una novela es cultura. Aunque sea una novela cutrecilla, pero es cultura. Llámalo cultura popular, cultura folk o subcultura. Pero lo es. Alguien decía que el hombre del Renacimiento, ¿no? Ese hombre que era un flipado de la literatura contemporánea de su época y de todo lo que se producía en esa época, pues es el friki, ¿no? El arquetipo del friki actual. Y creo que tiene mucha razón. ¿Cuánto nos está dando Internet y cuánto está ayudando Internet a abrir nuestra mente, si es que estás dispuesto a que te abran la mente o a que abras puertas en tu mente? Recientemente estoy disfrutando mucho una página que, como casi todo en la vida, casi todo lo que descubro en la vida es por parte de buenos amigos, pues fue mi amigo Jairo, otro tipo de lo más interesante, un tipo al que admiro muchísimo, él lo sabe, un tipo con el que comparto algo más que aficiones, comparto convicciones, y con el que me permito el lujo de soñar e intentar crear cosas juntos. Por cierto, tengo bastante abandonados algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha. Pues él me recomendaba la página Medium.com, que es pues lo más parecido a una página de ensayo, literatura y poesía. Hoy he leído una poesía en Medium.com que me ha parecido alucinante. La página empezó en inglés y ahora mismo la cantidad de cosas que hay en español es alucinante. Son escritos, o sea, el centro de Medium.com, el protagonismo de Medium.com lo tiene la palabra. Y ahí he encontrado artículos de reflexión sobre tecnología, sobre cómo cambió Internet en boca de un iraní que había ido a la cárcel y luego había salido de la cárcel y se había dado cuenta de que los blogs habían dado paso a los blogs, a los videoblogs, a los blogs con V. Y bueno, y el podcast, yo ahí no hace comentarios, pero yo ya sabéis lo que pienso sobre el tema del podcast y del podcasting. Y hoy en la emisión de Periscope, en un ratito que he podido tener, hoy ha sido un día de mucho trabajo. De hecho, no he tenido tiempo para comer. Hemos tenido que dos reuniones por la mañana, una fuera de Madrid, otra en Madrid. A las 4:30 teníamos una reunión, pero teníamos que ir con un compañero de trabajo, devolver el coche y más cosas. Con lo cual, bueno, no es cierto que no diera tiempo a comer. Me comí un sándwich, lo cual no llamo comida, pero se me pasó el hambre. Muy bien, sándwich rodilla. Yo tengo una cruzada contra rodilla porque me parece un poco penoso. Sí. O sea, el sándwich no alimenta este cuerpecito serrano. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que quería decir es que, bueno, hoy he grabado un Periscope, he emitido un Periscope. Quería hacerlo con la GoPro, pero no la tenía aquí en casa, la tenía fuera de casa. Así que espero, si todo va bien, mañana poder ofreceros una emisión desde la Hero 4. Que tengo muchas ganas, a ver qué tal funciona y si funciona bien, si funciona como debiera funcionar. Y un amigo, un lector, un oyente, un espectador me ha recomendado un cómic de Norma Editorial que se llama Carta 44. Ya van por dos volúmenes, es decir, es el momento ideal para leer el cómic, que es cuando salen publicados los volúmenes, más barato y más material de lectura. Yo soy muy fan de los cómics, aunque tengo mis momentos en que los abandono y luego vuelvo a ellos. Y Carta 44, bueno, he leído la sinopsis y me recuerda bastante a la magnífica trilogía Judas Desencadenado, La Estrella de Pandora, etcétera, etcétera, de, creo que se llama Hamilton, el autor, ¿no? Joe Hamilton es, o algo así, es Hamilton. Una trilogía de novelas que me parece que es lo mejor de la ciencia ficción actual. También va de una especie de construcción extraterrestre que más allá del cinturón de asteroides nos observa. Y por lo visto hay una trama política interesante. Así que muchas gracias, amigo, que me recomendaste Carta 44. Me parece una trama muy interesante. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Pues lo que está ocurriendo hoy en día, ni más ni menos, es que el cine se está alimentando de cómics y de novelas. Muy bien. A ver, siempre lo ha hecho, no es nuevo. Pero quizá hoy en día, que se están haciendo más películas que nunca en la historia de la humanidad, no tengo datos, pero creo que es un hecho certísimo, se están haciendo más películas para estrenar en cines y ahora ya para estrenar en Internet por los canales de Internet que tenemos. Y los chicos de la industria del cine desesperados, los guionistas de la industria del cine desesperados también, no pueden satisfacer, es como una especie de nodriza que es incapaz de satisfacer a una legión de lactantes. Pues esta nodriza, que son los guionistas, no pueden dar abasto. No son capaces de producir el suficiente nutriente láctico para abastecer las bocas insaciables de nosotros, los espectadores succionantes, lactantes, hambrientos de más y más y más contenidos. Así que qué buena cosa es echar mano de los libros, de los cómics. Dentro de poco se estrena Deadpool, de un superhéroe que yo la verdad no he seguido, pero el tráiler ahí parece interesante y lo mismo está hasta bien. Yo las dos películas que he visto recientemente han sido la del Renacido, la de Leonardo DiCaprio, donde hace una... A ver, ya él en El Lobo de Wall Street yo creo que hizo un papelaco muy muy bueno, al margen de lo decadente que sea la película. Y en El Renacido, The Revenant, creo que hace otro papel muy muy bueno, al límite sufrimiento, odio, rabia, venganza, grandes momentos de silencio. Es una película donde hay diálogos, pero mayormente es una película de un tío en los bosques ahí del norte de Estados Unidos a pique de congelarse y de morir. Una historia de supervivencia, venganza y de maldad humana. La película está muy bien. La película pues... Pues bueno, la historia tampoco es que sea el no va más. Creo que la historia está bastante bien. Es larga, es una película larga, pero una película que atrapa. La verdad es que te pones a verla, sales un poco desolado, la verdad. Ese es mi caso. Pero me pareció bien, me gustó la película. Y ahora estoy viendo, por supuesto en un cine en el que entro y salgo continuamente, El puente de los espías, Tom Hanks. Película ultra yankee a tope. Sí, sí, amigos. Ya sabéis que los yankees, los gringos, como decís ahí en América Latina, saludo a los hermanos de América Latina, los gringos pues son muy patriotas, ¿no? Lo cual es una cosa que miro con envidia, ya que en España eso del amor a la patria, por más cierto que sea, sabes que te va a granjear una cantidad enorme de insultos de boca de mucha gente idiota, necia y manipulada. Manipulada y manipulable. Bueno, en el caso del puente de los espías, me parece a mí que la película sigue esa línea de películas de Guerra Fría en la que los soviéticos son lo más malo, lo más implacable. A ver, evidentemente los soviéticos no eran angelitos. No eran angelitos. Los amigos, los hijos de Stalin, eran unos tíos bastante desalmados, empezando con su propia población. Era un sistema represivo enorme. Unas cárceles totalitarias y un sistema atrozmente represor. En ese sentido, los Estados Unidos, algo más de libertad, bueno, bastante más libertad tienen. Eso es innegable. Que los Estados Unidos fueran hermanitas de la caridad y que, digamos, su nobleza, sus ideales y todo, pues le llevara a ser los Boy Scouts que creen que son, pues no. Sinceramente no lo veo. Y de hecho la película, aunque está muy bien, Tom Hanks es un crack, es un tipo que lo que hace lo hace muy bien, es un buenazo, da gusto verlo, interpretar lo que sea. Creo que la película abunda en demasía en esa imagen que a los gringos les gusta tener de sí mismos. Conto y con eso, pues es una película muy muy interesante y la verdad es que la ambientación está chulísima. Es decir, esa ambientación de la construcción del muro de Berlín, Alemania Oriental, separada de la República Federal Alemana, bueno, muy muy chula, muy muy interesante, y ahí la tengo para mí uso y disfrute. Una cosa que estoy haciendo, me gusta mucho escuchar podcasts, me gusta mucho escuchar charlas, y me doy cuenta de que hay muchas charlas que escucho, algunas son charlas de tipo predicaciones evangélicas, predicaciones de pensadores como Tim Keller, que os recomiendo por favor que escuchéis a Tim Keller, me parece una de las mentes más preclaras que hay, uno de los pensadores y apologetas cristianos más grandes que seguramente ha habido en mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre? No siempre tienes conexión a internet. YouTube tiene un problema. YouTube necesita que estés conectado a internet. Si no estás conectado a internet, no puedes consumir los contenidos de YouTube, que son muchos y cada vez mejores. Bueno, para eso tenemos aplicaciones como TubeMate en Android o ProTube en iOS, que te permiten descargar los contenidos para su reproducción. En el caso de ProTube, te permite hacer un buffer con el vídeo que estás viendo y te permite escuchar el vídeo con la pantalla bloqueada. Normalmente cuando tú estás usando YouTube y le das un toque al botón de apagar la pantalla de tu iPhone, la reproducción del vídeo se detiene y el audio, por supuesto, también. Con ProTube, no. Con ProTube puedes seguir escuchando el audio del vídeo, pero con MTube para Android puedes descargar el vídeo o puedes descargar el audio del vídeo, lo cual es muy interesante, amigos míos. Y es lo que estoy haciendo ahora, pues estoy intentando hacer acopio de material, lo voy almacenando como el buen amigo lector que va almacenando contenidos, como en la historia de la cigarra y la hormiga. Y él como diligente hormiga pues va almacenando contenidos digitales para luego disfrutar de ellos en las largas horas de laburo. Pues nada, amigos, esto, como veis, pues es una grabación bastante gratuita. No sé si luego lo pondré al canal principal de iVoox, pero en cualquier caso, os comparto este audio a vosotros, isleños, amigos isleños, compatriotas isleños, para vuestro disfrute. Gracias por vuestras recomendaciones. De verdad que sé que tardo mucho en responder los correos, no siempre tengo el tiempo que quisiera, pero encuentro una cosa curiosa, una simbiosis interesante, y es que muchos de mis oyentes me conocéis muy bien. De verdad, ¿eh? No lo digo por, en plan, doraros la píldora. Creo que muchos de vosotros me conocéis muy bien. Por lo tanto, muchas de las recomendaciones que me hacéis vosotros, pues son recomendaciones que son un total acierto. Converso, lee este libro. Converso, lee este cómic. Pues oye, gracias, gracias y gracias por esas recomendaciones. Y sobre todo, gracias por seguir estos proyectos, por apoyar a la isla. Seguimos adelante. El amigo Zordor, pues, ha vuelto después de un paréntesis de intenso trabajo y le he pedido que haga alguna cosita ahí en la isla y nos gustaría poner en marcha. De momento, Lola Beats nos permite almacenar ficheros y ahí estoy subiendo cositas. Ahí los tenéis en isla.videsenres.com, hay un botón que pone ficheros, pues ahí podéis bucear en una serie de contenidos que pueden ser más o menos interesantes. Chicos, gracias por vuestro apoyo, amistad, compañía, recomendaciones y por seguir aquí, más de 10 años, en Vidas en Red. Un saludo desde la isla y hasta pronto.